cada martes a las 8 de la mañana. Minas y su naturaleza. Sección para aprender a cuidar, amar y proteger el medio ambiente. Minas y su naturaleza. Gracias a ti, Broche. Los buenos días a toda nuestra audiencia. Mis amigos, Cuba continúa avanzando en los temas relacionados con la conservación y protección del medio ambiente. Declaró en La Habana el doctor José Antonio Díaz Duque, viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Puntualizó el directivo que la Estrategia Ambiental Nacional 2010-2015, importante herramienta para los decidores del gobierno en la instrumentación de la política ambiental cubana, ha mostrado resultados positivos en el primer año de su implementación. Muestra fehaciente de ello es el incremento de la superficie boscosa, que en la actualidad asciende al 25.1%, además del cumplimiento de la recuperación de los suelos, pues más de 500.000 de hectáreas han sido mejoradas, la aprobación de 10 áreas nuevas protegidas en el país y el papel de la ciencia vinculado a la actividad ambiental en diversas esferas, como el programa de energías renovables, la producción de ecomateriales y la contribución al desarrollo de la hidroquímica. De igual manera, Díaz Duque significó los esfuerzos y avances de la nación andina en la protección de la capa de ozono, con la reducción de sustancias agotadoras como los CFC y el bromuro de metilo y el avance en la sustitución de refrigeradores. El próximo 5 de junio será festejado en Cuba bajo el lema "Dale un chance al planeta". Y entre las principales acciones a desarrollarse se encuentra la premiación del concurso nacional infantil por el Día Mundial del Medio Ambiente. De igual manera, se presentará la colección multimedia Medio Ambiente Cubano, elaborada con la participación de destacados especialistas, donde se refleja el quehacer de cada provincia, lo que constituye una notable fuente de referencia, y se hará el lanzamiento de la campaña de reforestación Planta tu Árbol. Amigos, súmese usted a todas las campañas de protección para el medio ambiente, porque así estará protegiendo su vida y su planeta. Que tengan una feliz mañana. Thank you.